haciendo ese reconocimiento de que en Marin County, donde estamos viviendo ahorita, hay muchísimas personas que realmente les interesa ayudar al inmigrante y a las personas que están pasando por momentos difíciles en este momento. Y ese respaldo genuino, auténtico, sincero y consistente a través de las altas y bajas de este proceso nos ofrece una solidaridad que puede dar sí esperanza y no nos sentimos tan aislados, tan pequeños o tan solos cuando contamos con ese respaldo. Así que la esperanza, nunca nadie nos puede quitar la esperanza. ¿Qué dice casi doctora Cristal Guevara? Sí, yo quisiera añadir un poco más que ofrecer apoyo, porque sí, esta jornada no es una jornada que se debe de tomar solo, sino a veces son familias de que experimentan esta experiencia de migración juntos. No se debe de sentir solos, porque siempre hay apoyo en algún lugar y sí se puede. Sí se puede. Y por eso vamos a hablar cómo poder y cómo fortalecer el poder individual a través del poder de las alianzas, de la comunidad, aunque no hay comunidad sin unidad. Así que cuidado que no nos intenten separar. Al contrario, ahora es que necesitamos estar más unidos a otros. No es una competencia, no es una carrera, es un camino, es una jornada y paso a pasito se llega lejos. Sabemos que agencias como la del Condado de Marin, Canal Alliance, desde hace muchos años ofrece guía fiable en asuntos de inmigración, tanto servicios legales como todo lo que le acompaña. ¿Quiere empezar con un resumen de qué pueden encontrar en Canal Alliance? Sí, cómo no. Como bien has dicho, Marisol, desde hace mucho tiempo Canal Alliance ofrece servicios legales de inmigración y también tiene apoyo a través de los servicios sociales, que incluye terapias y que también incluye trabajadores sociales que ayudan a la comunidad y también servicios de educación. Pero más específicamente en el tema legal, que es un tema que yo sé que a muchas personas le preocupa hoy en día, hemos crecido muchísimo. Yo creo que a final de los años 90, en el año 2002, 2003, había solamente una o dos personas ayudando a personas con sus casos de inmigración, y hoy en día somos un equipo de más de 11 personas, más un abogado que contratamos para tiempo parcial. Y somos 12 personas, combinación entre abogados, paralegales, representantes acreditados, asistente legal, que estamos tratando de ayudar a más personas a través de representación legal para algunos tipos de casos de inmigración. Y también tratamos de, como bien has dicho, llevar educación a la comunidad, porque hemos visto, así es, que uno de los grandes retos que tenemos es que hay muchísima desinformación y rumores y mitos. Y lo importante es tratar de llevar esa información a la comunidad. Nosotros lamentablemente no tomamos todos los casos de inmigración, pero tomamos muchísimos casos, como por ejemplo la ciudadanía, que ahorita la gente está, la gente que califica para la ciudadanía y es elegible quiere hacerse ciudadano. También ayudamos a muchísimas personas que son víctimas de crímenes. Ayudamos a personas con algunos casos de familia y también ayudamos a los niños que han llegado recientemente de sobre todo de Centroamérica y que están en procesos de deportación. Y nosotros los ayudamos con representación legal en la corte para que no estén solos, porque yo sé que la gente sabe que, no sé si la gente sabe, está consciente de que incluso los niños que tienen que ir a inmigración no tienen derecho a representación legal. No existe un defensor público como existe en el sistema criminal en Estados Unidos. Y entonces nosotros de manera gratuita hemos ayudado a más de 350 niños en el condado de Marin a acceder a un permiso de trabajo y a la residencia permanente. Fabuloso. Y eso es importantísimo, porque agencias como la de ustedes en el condado de Marin y en otros condados y en otros estados, hay otras agencias. Acérquese, ¿cuáles son esas comunidades, agencias de base que sin fines lucrativos ni intereses comerciales quieren apoyar, educando y representando directamente cuando no hay quien lo haga? Ustedes han reconocido la desinformación o las ausencias, la falta de ciertas cosas, y llenar esos espacios con trabajadores que a veces funcionan a nivel voluntario o sencillamente por compromiso y amor al prójimo y a la comunidad. Así que le agradecemos y vamos a oír más detalles en un ratito. Del punto de vista psicológico, sabemos que Canal Alliance sí incluye terapia. Sabemos que tenemos dos pasados de nuestros internos, el doctor Martín Nolasco y la doctora Anabel Plasencia, eran de los nuestros aquí, y ahora qué bueno que están en Canal Alliance. Y ahora con nosotros, como Cristal Guevara, representando el condado de Marin, ¿qué tiene que ver la terapia con este tema? Bueno, creo que todo vale la pena, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre la incertidumbre sobre el sistema legal para la migración, hay mucha confusión, y a veces cuando nos confundimos sobre información que depende mucho en el bienestar de nuestra familia, nos puede crear mucho estrés, nos puede crear mucho dolor en nuestra propia salud mental y hasta en nuestros cuerpos, que es importante más que nada cuidarnos nosotros mismos, recibir el apoyo, hacer las preguntas para recibir las respuestas, ganar más información para aclarar parte de esta incertidumbre que puede crear todo ese estrés en nuestras vidas. Maravilloso. Así que queremos fortalecernos tanto con información para la cabeza, tanto como con el apoyo y las guías terapéuticas que pueden ayudarnos a mantener la calma y a preocuparnos menos y prepararnos más. Vamos a enfocarnos en eso hoy. El tema es información de inmigración. Más preparación, menos preocupación. Uno de los mitos que existen es, ¿por qué viene nuestra gente a este país? Tenemos algunas historias porque creemos en el poder de las historias. Preguntémosle a cada cual, no asumamos, preguntemos, escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Es muy triste, o sea, hay palabras, vea, para decirlas, y hay problemas, pero pues todo lo que uno ha vivido no lo puede platicar en unos 5 o 10 minutos. Eres un criminal porque cruzaste la línea sin ningún documento. Nunca hay que quedarnos por vencido, ¿verdad? Hay que volver a intentar. Ayer que la quería ver, pues no la brinqué y pues me agarraron y pues me sentí mal, ¿verdad? Porque pues, yo voy con decisiones a trabajar y no a robar. Pero somos inmigrantes. Ciertamente. Esas son algunas historias de la vida real y cada persona, cada vecino que tenemos migrantes tiene su propia historia. Aparte de lo terapéutico, a veces es la oportunidad de contar y procesar esas vivencias, algunas dolorosas y difíciles, pero en el contar la historia y vernos como sobrevivientes, resistentes, como valientes y pudientes, con el apoyo aquí presente, sí se puede. Lucía Marteldao. Sí, y me gusta mucho que estás hablando del tema de cómo abordar esto sin miedo, porque una de las cosas que yo percibo cuando hablo con clientes y hago a servicio comunitario haciendo charlas y presentaciones, es que muchas personas están paralizadas con el miedo. Entonces, a una de las cosas que yo les digo a la gente, bueno, pero si hay un incendio, como lo que ocurrió, por ejemplo, en el norte de California, o un terremoto, una de las cosas que tenemos que hacer es pensar cómo prepararnos. Es preparación. Y la manera de enfrentar esa ansiedad es decir, bueno, ¿cómo organizo yo, por ejemplo, mis papeles, mis documentos? Cosas de que si llega a pasar algo, que además la posibilidad no es tan grande, y voy a explicar un poquito por qué, pero si llegara a pasar algo, como una tragedia, lo mejor que uno puede hacer para estar calmado y dormir mejor es saber que hay un lugar en la casa donde yo tengo copias de todos los documentos, de que si algo le ocurre a mis niños, saben a dónde llamar. Y eso es la manera que la gente puede decir, la ansiedad se me va a bajar porque voy a lograr tener todo preparado con anticipación si algo llegara a ocurrir. Eso. Y la preparación es una manera de decir, no todo está en nuestras manos, no todo está bajo nuestro control. Pero lo que sí está en nuestras manos y bajo nuestro control, lo vamos a hacer. Orientémonos para ver qué necesito, dónde lo pongo, qué arreglos hago para mis niños, por si acá. Como decimos, para los incendios o los terremotos, tenemos esa bolsa de emergencia en la casa, en el auto. Exacto. ¿Cuál es el paralelo en términos de emergencias de posibles deportaciones o separaciones familiares por asuntos de inmigración? ¿Quiere adelantar algunos? Sí, cómo no. Lucía Marteldao. Claro, y una de las cosas que también le quiero decir a las personas, y en eso Cristal tiene seguramente más entrenamiento que yo, pero uno de los temas muy importantes cuando se habla de preparación es cómo abordar el tema con los niños, cómo tener esas conversaciones difíciles. Muchos padres me dicen, pero yo no sé cómo hablar de esto con mi niño, aunque los niños ya están expuestos a través de la televisión, cuando escuchan a los padres de todo este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para, de alguna manera, tener esa conversación, ser franco y darle suficiente información para que ellos sepan que su papá y su mamá saben qué hacer? Y eso es sumamente importante. Yo diría que eso es uno de los pasos más importantes. Crucial. Y esa conversación, por difícil que sea, y ese temor, a pesar del temor, no podemos decir no temas, a pesar del temor, ¿cómo no paralizarnos? Porque si nos paralizamos y viene el incendio, quedamos como chicharrón. Un librito que yo escribí cuando pasó el 9-11 se llama Muy Malas Noticias y habla precisamente de eso. ¿Cómo explicarle a los niños, sobre todo los más pequeños, esto que puede ser tan confuso aún para los adultos? Sencillamente, como humanos, no hemos figurado cómo compartir y convivir en este planeta. Todavía hace falta permisos de pasar de un lugar a otro, así que vamos a tomar nuestras precauciones, los grandes, los adultos, para asegurarnos de que todos nos mantengamos juntos. Cristal Guevara. Sí, bueno, sí tiene mucha razón, que es muy importante hablar con los niños sobre lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir, ¿verdad? Es más que nada ver que es necesario hablar con los niños, no solamente importante, pero necesario, porque en pensar si lo peor, lo que ocurra, si hay una deportación, si hay una separación con la familia, el estrés y la confusión que puede experimentar un niño en no saber, en no haber hablado con sus papás de lo que, de las posibilidades que hubieran, pudieran ocurrir, puede tener muchos malos más efectos en el apego con el niño que deber de, en vez de haber hablado con ellos anteriormente, ¿verdad? O sea, para que no nos pierdan la confianza, exacto, queremos decirles la verdad según su nivel de comprensión. Sí. No hay que decir todos los lujos de detalles. Y más como asegurarnos que ellos van a estar seguros, que si no pueden ver a los papás por algún tiempo, sí van a tener familia, sí van a tener amigos, sus vidas aún van a estar estables y sus papás van a estar trabajando para poder juntar la familia una vez más. Exacto. Maravilloso. Familias, estamos hablando hoy de cómo prepararnos en lugar de nomás preocuparnos en asuntos de inmigración. Me acompañan como panelistas la directora de Servicios de Inmigración, Leyes de Inmigración y Servicios Sociales en Canal Alliance, Lucía Martel Dao, y la casi doctora terapista Cristal Guevara. Arjona, el guatemalteco Ricardo Arjona nos canta en Mojado algo relacionado a este tema. Escuchemos. El mojado tiene ganas de secarse. El mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. De aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Obviamente no somos de Neptuno, todos somos terrícolas del planeta Tierra. A veces hasta el lenguaje que usamos o permitimos que se use es una manera de reconocer el poder que tenemos, una manera más correcta y compasiva de referirnos a las personas que están aquí sin documentación oficial o sin permisos. No es lo mismo de decir ilegal, no hay seres humanos ilegales, y el término en inglés que menciona como si fuéramos marcianos, eso tampoco se acepta. Y esa dignidad y ese orgullo que mantenemos a pesar de lo que pase, se lo comunica a los niños también y a los jóvenes, de manera que sientan que estamos en puerto seguro, aunque vengan huracanes o tormentas. Vemos que hay un comentario anónimo que nos mandaron por Facebook. Vamos a ver cómo respondimos. La persona dice, no tengo documentos. Hace meses dejé a mi esposo porque él nos pegaba a mis hijos y a mí. Él es residente y dice que él tiene el poder de quitarme a los niños. ¿Es cierto esto? Mis hijos son nacidos en Estados Unidos. Tiene ciudadanía de aquí. Lucía Martel Dao. Lamentablemente vemos en muchas ocasiones cómo existe una especie de chantaje con la otra pareja dentro de la familia, diciéndole a otra persona que porque alguien no tiene estatus legal, esa persona corre el riesgo de perder a sus hijos. Eso no es lo que dice la ley. Entonces, es muy importante, obviamente, sin dar consejo legal, que esa persona hable con alguien que sepa de custodia infantil, de divorcio, de leyes familiares, pero si ella fue víctima también de violencia doméstica, es muy posible que también ella pueda calificar para un alivio migratorio. Entonces, es importante hablar, hay una agencia aquí en el Condado de Marin que se llama el Centro de Familia y de Ayuda Legal a Niños y su Familia, y ellos se encargan de este tipo de temas de custodia, y ellos representan a personas que están pasando por este tipo de problemas en la corte de familia. Ya que lo está mencionando, el número de ellos es 415-492-9230. Y tienen consultas, que no son costosas, que son $40, creo que es el cargo. $40 por media hora, una consulta confidencial, fiable, absolutely, de manera que sepa en su caso particular qué debe hacer para prepararse, protegerse, qué papeleo. Y hable también con alguien de inmigración, porque es posible que esta persona también califique para algo. Yo no conozco el caso, por ejemplo, pero muchas personas tienen miedo también de que exista separación, etcétera. Pero si ella ha sido víctima de un crimen, depende de su caso, pero es posible que pueda buscar ayuda también legal en el tema de inmigración. Pero como dice al principio, lo importante es tener información y no, exacto, y no caer en ese chantaje que lamentablemente ocurre mucho en nuestra familia solamente porque alguien no tiene papeles. Y sabemos que es afortunado cuando estas familias se llegan a las terapias, a las consejerías, que ayudamos a sanar esas heridas una vez ya ha parado el abuso, el maltrato y la violencia, y para prevenir que se convierta en un abuso emocional por ese temor que se tiene, aun cuando la familia no está unido cuando se trata de violencia intrafamiliar. ¿Iba a añadir algo, Cristal Guevara? Sí, yo diría que primeramente quería validar la experiencia que esta mujer está experimentando en este momento con la incertidumbre, y es muy fácil en sentirnos que en esas situaciones que no tenemos poder en la situación en ninguna manera, pero más que nada ese es el tiempo para hacer este tipo de preguntas, para preguntar por ayuda, sino con terapia, con el sistema legal, con abogados de uh-huh. Y cuando se trata de violencia intrafamiliar en el condado de Marin, el Centro para la Paz en Casa puede hasta acompañar en ese procedimiento legal para ver si hay que poner orden de restricción o hacer un cargo en la policía por el maltrato que hubo o que haya sido en el pasado. Y también tienen terapias y grupos para los niños que han estado en situaciones de violencia, porque el estrés se combina en el sistema nervioso y en el cerebro, y el estrés del pasado se puede complicar con el estrés presente, y aún las personas que ya habían superado ciertos síntomas de sufrimiento que han tenido o traumas que han tenido en su niñez o en el pasado, si ahora por el clima antiinmigrante y los problemas de migración crean estrés en grandes y en chicos, es hora de buscar ayuda. Familias, ese es el tema de hoy. Menos preocupación, más preparación en asuntos de inmigración. Tomamos más comentarios de nuestra comunidad, y si se quiere unir a la plática con comentarios, consejos o consultas, 415-455-0102. Escuchemos. Trabajadores decentes que venimos a trabajar y a buscar el pan de cada día para nuestras familias. Es triste, lamentablemente, tanta discriminación y tanto desapoyo que hay. A veces recibimos de muchas personas, pero en realidad nosotros como inmigrantes que somos debemos de estar unidos y apoyarnos cada día, porque no estamos solos. Siempre hay personas que nos apoyan, así también nos ven abajo, hay muchas personas que nos apoyan y nos dan la mano. Y a veces tenemos el miedo de pedir esa ayuda por simplemente por el hecho de que se oye tanto de los inmigrantes y los inmigrantes. Pero vamos a estar juntos. Es difícil, es duro, pero yo sé que si juntos podemos, luchamos, y no hay que tener temores. En cualquier cosa nadie nos tiene por qué humillarnos ni por qué sentirnos temerosos de nada. Está la policía, nos apoya. No importa que somos inmigrantes ilegales o cuál sea nuestra situación legal, aquí en este país hay mucho apoyo y mucha ayuda. Así es que hay que reportar las cosas que miramos, no hay que tener miedo a nada. Hay que pararnos por nosotros mismos y buscar nuestra ayuda que cada uno de nosotros necesitamos y hacer valer nuestros derechos que tenemos en este país como inmigrantes que somos. A mí en lo particular me despierta muchas emociones, me trae muchos recuerdos, muchas vivencias tristes, amargas, pero más sin embargo déjenme decirles que yo felicito a todo el que me esté escuchando en este momento. Si eres inmigrante, no te sientas menos, más bien recibe una admiración, sobre todo de mi persona, porque yo creo que el que da un paso como el que nosotros damos es un paso de valientes, es un paso de las personas que tenemos agallas y que queremos hacer un cambio para nuestras vidas, para nuestras familias y, por qué no decirlo, para nuestro país. Porque yo creo que en el momento que nosotros tomamos una decisión es para traer a mejor estilo de vida a nuestra familia y asimismo a nuestros países. Y tenemos que quitarnos ya de nuestra mente esos temores de no ir y buscar nuestra licencia, que ustedes saben que ese ha sido un logro muy importante para nosotros como personas. Podemos ya manejar tranquilos. Y esa es nuestra promotora del bienestar emocional, Ariadna López, que nos está recordando de lo que valemos, de lo que hemos podido y lo que podemos ahorita también, con todo orgullo y la frente en alto y manteniendo ojos y oídos abiertos para precaución y preparación. Lucía Marteldao. Sí, y una cosa que quería comentar es que muchas personas nos hacen preguntas acerca de qué pasa si existe una familia con estatus mixtos. Eso quiere decir, por ejemplo, que los hijos son ciudadanos americanos, pero son menores de edad, y los padres son indocumentados. Eso es muy común. Uh-huh. Y El aviso depende un poco, ¿no? De la familia, de cuál es su situación migratoria, y hay que hacer una evaluación del caso completo. Pero una de las cosas que nosotros hacemos, le decimos siempre a la gente, es haga una consulta con un abogado de inmigración para ver si califican para algo. Pero generalmente en la ley de inmigración es posible pedir a los padres cuando uno tiene 21 años. El problema es que si alguien ha estado aquí de manera indocumentada en el país, hay algunos obstáculos para poder tener la residencia a través de los hijos. Entonces no es fácil, no es un proceso sencillo. Y por eso es que hablar con alguien para ver si esa persona califica. Sin embargo, mientras eso ocurre, hay maneras en que uno puede prepararse en caso de que se tema lo peor. Como estábamos hablando antes, por ejemplo, estar asegurarse de que tanto los niños como los padres tengan pasaportes de los dos países, tanto el pasaporte estadounidense como del pasaporte del país de los padres. Y tengo entendido que en sí. Condados como en Marin hay fundaciones que están ayudando a pagar sí. por eso. Sí, nosotros estábamos hablando con Parent Services Project, creo que es la organización que estaba ayudando mucho con eso. Nosotros estamos de acuerdo con ayudar, y creo que es una de las maneras en las que es posible que la comunidad pueda apoyar a los inmigrantes. Y es importante saber que el pasaporte americano es importante tenerlo, pero una de las cosas que a veces la gente no sabe es que es bueno que los niños también tengan el pasaporte de Guatemala, de El Salvador o de México, porque si algo llegara a pasar, sobre todo aquellas personas que están en alto riesgo, ¿no? No, esto no necesariamente tiene que ser para todo el mundo, pero personas que estarán tal vez en alto riesgo de ser deportados, es bueno que los niños tengan ese uso pasaporte, porque si tienen que regresar a su país, la mejor manera es que pueda el consulado además darle protección consular a los niños y dejar que entren otra vez a Guatemala o a El Salvador. Entonces eso es muy, la gente no se, es difícil porque yo sé que el consulado está en San Francisco o lo que pasa es que aunque el consulado de Guatemala viene para acá cada 3 meses o así, al condado de Marin, y nosotros también podemos ayudarles a decir cómo llegar al consulado y ese tipo de cosas. Y algunas familias quizás están preguntando, pero bueno, usted dice que Suecia estoy a alto riesgo. ¿Cómo yo sé si yo o mi familia estoy a alto riesgo? ¿Iba a añadir algo, Cristal Guevara? No, yo también quería decir que sí, hay muchas veces, y ha sido muchas entrevistas, en cuando los papás no se dan cuenta, sí, tal vez debo de agarrar el pasaporte para mis hijos, porque ¿qué pasa si en el peor caso nos encontramos a regreso a mi país de origen y mis hijos no tienen los mismos derechos que yo tengo con mi pasaporte mexicano, guatemalteco, salvadoreño? Y eso no quita nada, eso no le va a afectar a tratar de ajustar los papeles para nada. Es todo un derecho. Prepararnos y que estén nuestros niños listos también. Gran parte del temor es, dicen, aquí los americanos se quedan con nuestros niños cuando nos deportan, y a veces es que no hemos tomado las medidas para asegurarnos de que ellos puedan libremente ir a nuestros países de orígenes, que quizás nunca han ido y por eso no tienen el pasaporte. Lucía Marteldao, ¿quién está a alto riesgo? Entonces, nosotros hablamos mucho con familias que el padre, por ejemplo, tiene una orden de deportación que tuvo hace años y regresó al país nuevamente, pero en general cualquier persona indocumentada, lamentablemente en Estados Unidos, ahora que el presidente Trump ha hecho a todo el mundo una prioridad de deportación, obviamente si una persona no tiene algún tipo de estatus legal, siempre podría estar al riesgo. Lo que estamos viendo de manera de estadísticas, porque estadísticas también ayudan a ver cuáles son las probabilidades, las personas que tienen contacto con el sistema criminal son personas que tienen más riesgo de poder tener un proceso de deportación, porque así es la manera más fácil en que inmigración puede conseguir a alguien. Entonces, las personas que tienen ese contacto con la policía son las personas que están más en riesgo. Contacto con la policía como ofensor, no como víctima. No como víctima, exacto. Aquí tenemos mucha suerte de que los departamentos de policía no cooperan con inmigración para ir a denunciar a alguien que es indocumentado. Ellos no llaman a inmigración y dicen, estoy hablando con esta familia que reportó un crimen y voy a decirle a inmigración que esa persona es indocumentada. Al contrario, a ellos no les importa el estatus legal de la víctima ni tampoco de la persona que ofende. Entonces, una de las cosas que la gente quiero que sepas que pueden seguir reportando crímenes. Lo que pasa es que una persona, si termina en el condado de Marin, en la cárcel, eso es un tema que tal vez podríamos hablarlo en todo otro programa, pero en general esa es la forma en la que la mitad de las personas son deportadas. Es otra razón para evitar terminar en la cárcel, sobre todo en esta temporada que hay más bebelata, hay más retenes, hay más vigilancia en términos de personas conduciendo ebriamente. Aparte de todos los riesgos de salud y bienestar, tenemos ese riesgo riesgo de arresto y de deportación. Familias, estamos hablando sobre cómo prepararnos y tomar precaución en cuestiones de inmigración. Me acompañan como panelistas la directora de Servicios Legales y Servicios Sociales en Canal Alliance, Lucía Martel Dao, y la terapista de la salud de la familia latina, Cristal Guevara. Parte de lo que estamos diciendo aquí es importante conocer nuestros derechos. Y Francisco Herrera nos lo canta. Escuchemos. Si vi a la migra ojeando por la calle, siga adelante como si no existiera. Porque aunque buscan a quien se ve latino, persiguen a quien empiece a correr. Póngase trucha, tenemos el derecho de andar sin ninguna identificación. Sea cordial y no dé información, que la tranquilidad puede ser su salvación. No tenemos que mostrar ningún papel, no tenemos que decirle nada a nadie, menos a la migra, menos a la migra. Y si la agarran, usted ya sabe qué hacer. Tenemos derecho de mantener silencio, tenemos derecho de hablarle a un abogado. No tenemos que firmar ni un documento, porque seguro es para la deportación. Saber ante la migra es el nombre de la canción. Puede encontrarla con Honor Migrante de Francisco Herrera. Puntos importantes: no salir corriendo, no hay que cargar con identificaciones. De hecho, puede ser peligroso cargar con cierta identificación. ¿Nos quiere aclarar eso, Lucía Martel Dao? Eso es uno de los temas más complicados que hay, porque lo cierto es que con inmigración no hay que enseñar necesariamente la documentación, al menos que uno tenga una tarjeta de residencia y en teoría un oficial de inmigración podría pedirla. Lo que pasa es que sí, es difícil a veces para la comunidad separar la inmigración de la policía. Entonces, la policía, por ejemplo, la policía de San Rafael, a veces puede pedir identificación para ver si esa persona es quien dice que es. Entonces, si la persona no responde, entonces eso puede dar razón para que la persona esté detenida y pasar un mal susto, ¿no? Pero generalmente la policía siempre está con uniforme y uno sabe si es la policía novato o si es la policía de San Rafael. Es fácil identificar. Entonces, una persona generalmente de la migra o de ICE tiene un chaleco que dice police o que dice ICE, que es las siglas de la oficina en inglés. Y con esas personas no tiene por qué seguir hablando y tampoco tiene que darle ningún tipo de identificación. Entonces, ¿y ahí en ese sentido, se vale mostrar la postalita roja? Y si no tiene la postalita roja, consígala en sus agencias comunitarias. Excelente, exacto. Hablan por usted. Exacto, la tarjeta roja, muy importante. Familias, estamos hablando cómo prepararnos en asuntos de inmigración y nuestro amigo José de Napa tiene un comentario. Aquí pasémosle a la línea. Bienvenido a la plática, señor José. ¿Qué nos dice sobre este tema? Buenos días, doctora. Bueno, buenos como siempre, felicitándola por su hermoso programa. Yo siempre los escucho, más que a veces me ahorro de hablar para darle oportunidad a otras. Nuestro programa es suyo también, José. Sí, es muy valioso su programa. Y la verdad, una pregunta y un comentario. Primero le hago la pregunta a la abogada que tiene ahí. Por ejemplo, cuando una persona indocumentada la arrestan, tiene el derecho a hacer una llamada, ya sea con su familia o con un abogado. Y por lógica, la familia tiene que estar al tanto para mover a un abogado. Y aparte, la persona que es agarrada y que no tiene documento, tiene el derecho de exigir y pedir, o sea, pedir, no salirse de ese nivel de que quiere ver un juez de inmigración. Pero el viacrucis comienza cuando agarran al indocumentado. Y le quitan todo, le quitan la cartera, y si no sabe el número por teléfono, ¿qué debe de hacer? O sea, ¿debe de portar a algún papelito metido no sé en qué parte? Porque si se le olvida el nombre de teléfono, es lógico que fue truncado, ya no pudo hacer esa valiosa operación. ¡Qué bueno! Porque, excelente pregunta. Se nota que usted está informado, pero trae un punto que en el que no hay un... Yo no misma no sabría cuál es la respuesta. A ver qué responde. No se vaya, señor José. Y un comentario. Después el comentario se lo hago. Ok. No se vaya. Responder esa pregunta, Lucía Martel Dao. Gracias, licenciada, por la pregunta, José. Sí, las personas tienen derecho a hacer una llamada generalmente. Bueno, en la policía, seguro. O sea, cuando alguien es detenido por la policía aquí en el condado de Marin, la persona tiene derecho a hacer generalmente una llamada a un familiar o al abogado, etcétera. Pero ha dado en un punto importante que tiene que ver con la preparación, que es una de las razones por las que estoy aquí. Muchas personas, como tienen ahora el celular, se les olvidan todos los teléfonos. Entonces, nosotros, nuestros clientes, en la experiencia que nosotros hemos vivido, de personas, por ejemplo, que vienen a Canal Alliance o llaman al número de respuesta rápida, generalmente la persona ha logrado llamar a un familiar. Generalmente la migra les deja llamar cuando son detenidos. Eso es generalmente. Hasta ahora no he visto un caso en el que ellos no hayan logrado comunicarse, y entonces es importante memorizar por lo menos un teléfono. Yo recomiendo que sea el de un familiar, porque los familiares después podrían ir a tratar de buscar un abogado. Y entonces, y si tiene un abogado de migración que conoce, mejor, porque lo puede ir a buscar y ya tiene el teléfono de una vez, y así la familia tiene más facilidad de enfrentar esa situación. Pero en mi experiencia, yo no he visto todavía un caso en el que la familia no se haya logrado comunicar. Si corre ese problema, nosotros en Canal Alliance y también el número de respuesta rápida, podemos comunicarnos tal vez con la oficina de ICE o buscar un abogado que puede ir al centro de procesamiento. Entonces, si no ha recibido llamada y sabe que un familiar ha sido detenido, venga a Canal Alliance y nosotros podremos tratar de comunicarnos con alguien que puede tratar de encontrar a esa persona. Pero la manera más fácil de encontrar a alguien, y esto es importante que todas las personas lo escuchen, es que si tiene un número que se llama número de A. El número de A es un número que tienen todos los inmigrantes en Estados Unidos que han tenido alguna vez un contacto con inmigración o con la frontera. Y ese número se lo han asignado. Si tiene ese número A, es fácil, es relativamente sencillo buscar a alguien por internet o llamar y tratar de ver si una persona está detenida. Y por eso es que, digamos, si sabemos que tenemos un familiar que salió en camino y no sabemos dónde está, a través de ese número A, ustedes pueden ayudar a trazar por dónde la agarraron, dónde está en centros de detención, por ejemplo. Exacto. Y es alivia gran angustia. Así que, ¿qué puntos importantísimos? Antes que nada, a pesar de los celulares, usar el cerebro para memorizarnos, que no se nos olvide memorizar, es buen ejercicio para el cerebro, y los números más importantes, memorizarlos, aún de niños, es importante que sepan ciertos números ya de memoria, porque lo otro sería tatuárselos, y los números cambian, entonces hay que cambiarse el tatuaje. Y podría cargarlo encima, porque en algún momento va a tener acceso. Yo no he visto todavía, como repito, un momento en el que la persona no haya tenido acceso a esa información. Se lo puede poner en una tarjetita donde pone el número de su esposa, el número de su hijo, el número de un familiar o el número de su mejor amigo. Y hablando de números, en el condado de Marin, hay otros números en otros condados, el número de respuesta rápida es 415-991-4545. Ponga eso también en su teléfono, porque eso quiere decir, si ve a ICE en el vecindario, puede llamar ese número y van a enviar testigos legales que van a observar, van a apuntar, quizá pueden filmar, para asegurarnos de que todo esté ocurriendo de manera respondiendo y respetando los derechos civiles y de manera humanitaria. Señor José, todavía tenía otro comentario. ¿Qué nos dice? Un comentario ahora, doctora. Y gracias por su oportunidad y por su espacio. Es reconocer verdaderamente un pasaje bíblico de saber quiénes somos. Los emigrantes, inmigración, si analizamos bien, es un principio fundamental de Dios. Y le voy a decir por qué razón. Porque cuando Abraham, el padre de la fe, estaba en Ur, donde veía que sus padres adoraban imágenes, Dios en un sueño o de alguna manera se le apareció a Abraham para decirle estas palabras: si no quieres seguir esa razón, emigra. Vete a otro lado, emigra, la palabra emigrar, moverte. Por eso la palabra hebreo significa que hay que brincar el río. Y Abraham, el padre de la fe, que es el primer principio, se vino con su gente. Y una de las cuestiones que son una bendición, donde cae un emigrante, debemos de darle gracias a Dios, porque ellos traen un potencial, doctora, traen aquella energía tan fuerte para fortalecer, para echarse al hombro la economía, que los políticos tontos deberían de entender esa parte, que lo que fortalece es la inmigración y que es un principio fundamental de Dios. José, te quiero invitar a un evento, Marisol, porque tenemos un evento este jueves en la Cámara de los Supervisores en Civic Center, ya que te veo que tienes energía y que además hablas muy bien sobre los inmigrantes y nuestra contribución. Comienza a las 5:30 de la tarde y yo voy a estar hablando con otra abogada de otra organización activista. Y vamos a hablar sobre la cooperación que el sheriff tiene con el Departamento de Inmigración. Y yo quiero que la comunidad, si puede venir y hablar. Y José, te veo que eres tan articulado que sería excelente si nos acompañarías en el Civic Center, en el Centro de Supervisores, en el Board of Supervisors, a las 5:30 de la tarde. Y habrá interpretación en español y gente como tú que... Y no importa dónde viva, es en San Rafael. En esto estamos todos unidos. Muchísimas gracias, señor José. Siempre nos educa, aparte de inspirar. Uh-huh. Sí, por cierto, hoy estoy con Azul Ati en apoyo a nuestros amigos. Estamos en el Chanukah, en el Hanukkah de nuestros amigos judíos. Familias, estamos hablando sobre cómo prepararnos en cuestiones de inmigración. Sabemos que no es fácil y a veces tenemos temores, pero hay medidas que podemos tomar. Y en estas guías, la productora doctora Marta nos resume una de ellas. Tome nota. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre cómo responder proactiva y provechosamente en cuestiones de migración. 1. Evalúe críticamente lo que escuche y lea, pues no todo lo que brilla es oro y del dicho al hecho hay un gran trecho. 2. Infórmese sobre sus derechos, procurando guía de fuentes fiables. 3. Recuerde las P's de la precaución y la prevención, pedir y procurar, preguntar y perseverar. 4. Pide orientación, explicación y traducción. 5. Trate de mantener la calma a pesar de lo pasado o por pasar. 6. Aprenda técnicas de respiración y relajación y practíquelas frecuentemente. 7. Aliméntese sanamente, ejercítese regularmente y duerma lo suficiente. 8. Evite el consumo demasiado de alcohol y drogas. 9. Consulte terapistas si los temores y preocupaciones persisten y limitan su funcionamiento. 10. Y recuerde que no hay comunidad sin unidad y la unión hace la fuerza. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y puede unírsenos en el 415-455-0102. Haciendo alusión a algunos de los temas de actualidad que tienen a la gente confundida. Carga pública. ¿Nos resume en breve qué debemos saber, licenciada? Sí, lo que importante que deben saber es que esto todavía es una regla que ha sido propuesta y que todavía no ha entrado en vigencia. Estamos todavía introduciendo comentarios públicos para resistir esta nueva norma, aunque es muy posible que el gobierno empiece a ejecutarla a principios del año que viene. No sabemos exactamente cuándo. Pero como es un tema un poco complicado, yo lo que le puedo decir es que hay mucha gente que no califica para la carga pública y que es bueno conversar con alguien que sepa de inmigración para ver si eso le afecta a una persona en particular, aunque hay muchísimas personas que esto no le afecta. Hay mucho temor y la gente está tratando de quitarse los beneficios públicos sin entender si eso realmente le afecta o no. Así que no se lo quite usted. Consultar para ver si en verdad se los van a quitar. Exacto. Porque a verdad, a veces, si no aprovechamos recursos a los que tenemos derecho y que benefician muchas veces a nuestros niños, a nuestras familias con niños, se sufre de más innecesariamente y entonces cierran los programas. Así que no cruzar el puente antes de llegar a él, asesorarnos a ver si en su casa y en su casa esto le aplica. ¿Iba a añadir algo? ¿Decía? No, que por ejemplo, no sé si ha sido la experiencia de Cristal, pero nosotros tenemos la persona que está dando ayuda en terapia. La primera pregunta que está recibiendo es si ayuda. Si yo indocumentada recibo, por ejemplo, terapia en Canal Alliance, imagínese, una organización que ni siquiera se trata de beneficios públicos, no quieren recibir ningún tipo de ayuda porque cree que le va a afectar. Entonces, exacto. O sí, clínicas de salud física y general. No, hay que buscar la ayuda que hace falta, exacto. Pero para CalFresh y todos estos beneficios que los que puede quizás todavía tener derecho, infórmese antes de cancelarse usted mismo. Sí, ¿iba a añadir, Crisal Guevara? Yo creo que eso simplemente es un muy buen ejemplo en cómo las políticas o el discurso político puede en verdad impactar nuestras vidas personales a lo más básico, a las necesidades más básicas que tenemos. Y es muy buen recuerdo recordar que todos tenemos derechos. Todos tenemos derechos humanos a cuidarnos, para nuestro bienestar. Y como está diciendo la licenciada, es importante obtener la información para reducir la ansiedad y la preocupación que a veces no debe de estar presente si simplemente podemos obtener la respuesta para nuestras preguntas. Exacto. Que tenemos. Informarnos y no asumir. Y esto es lo que nos recuerda la Fiscalía del Condado de Marin en el anuncio de servicio público sobre los derechos y la asistencia para víctimas y testigos de crímenes. Escuchemos. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y esa ley es en todo California, así que aprovéchela y puede ser, en verdad, abrirle una puerta de oportunidad y empezar a sanar por lo que han sufrido, por lo que han vivido. Familias, hablando de preparación y menos preocupación, el tema es, el tiempo está volando y sabemos que hay muchas preguntas que queremos aclarar. Pero me parece que nos va a inspirar este ánimo que nos dice Manuel Romero. Bueno, la canción de Manuel Romero, Me Volví a Cruzar, cantada por el mariachi. Escuchemos. Porque soy un hombre que no me dejo, no temo a nada, yo soy parejo, no pido nada, yo solo quiero ir a trabajar. Me encomiendo a Dios y a mi virgencita de Guadalupe, y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar. Porque todos somos hijos de Dios, del mismo color de sangre en las venas, que al fin de cuentas es el Creador el que decide a dónde irás. Me encomiendo a Dios y a mi virgencita de Guadalupe, y a mi caballo le solté la rienda y me volví a cruzar. La persistencia de nuestra gente, pase lo que pase. Gracias. Y a pesar de los penares. Me parece que la llamada de Fernando está de vuelta al aire. Gracias por persistir, señor Fernando. ¿Cómo le servimos? Adelante. No hay problema. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no. Bienvenido, Cuerpo Corazón Comunidad. ¿Cómo le servimos? Gracias. Sí, tengo una pregunta. Actualmente soy ciudadano... residente permanente. Hasta el 2025 está mi residencia. Actualmente es muy probable que me divorcie. La residencia la obtuve a través de matrimonio con una ciudadana americana. Quisiera saber si eso pudiese afectar mi aplicación para ciudadanía en un futuro. Ok, muy buena pregunta. Y recordándole a usted y a nuestra audiencia que no vamos a dar una guía en particular, pero sí. Tiene una pregunta, ¿lo puede afectar la respuesta? ¿Cuándo se hizo residente permanente? ¿Cuál es la fecha en que se hizo residente? Desde el 2015. Ok. Gracias. Okay. Así que muchas de estas cosas es depende. Y esto va a ser en términos generales la licenciada Lucía Martel Dao. Sí. ¿Qué dicen esas situaciones? Bueno, una de las cosas que es importante que la gente sepa es que la gente puede tener la ciudadanía por matrimonio después de 3 años de haberse casado. Entonces, yo no sé el caso de él, si él removió lo que se llama la condicional, porque cuando uno se casa con un ciudadano americano, puede acceder a la residencia y por 2 años esa residencia es condicional y hay que decirle a inmigración que yo continúo casado y quiero tener mi residencia permanente. Pero después de 3 años como residente, podría aplicar la ciudadanía. Claro, como le repito, no es aviso legal, pero yo le diría que vaya a hablar con alguien porque es posible que usted no tenga ningún riesgo. Puede venir a Canal Alliance los jueves. Usted puede venir sin cita de 9 de la mañana a 11 y media y de 1 a las 4 y media y hable con un profesional de inmigración para asegurarnos de que usted está haciendo lo correcto y qué avenidas tiene usted posible como para poder continuar con la residencia o con la ciudadanía. Y qué bueno que usted está haciendo la pregunta y antes de tomar pasos, infórmese, oriéntese, ya que ha mencionado Canal Alliance. Un número a llamar y cuánto cuestan estas consultas. Lucía Martel Dao. Puede llamar directamente al Servicio de Inmigración 415-306-0337 o puede ir directamente cualquier día a Canal Alliance y pedir información de lunes a viernes. Pero las citas de inmigración son gratuitas y generalmente es por orden de llegada. de 9 a 11:30 y de 1 a 4:30, y una vez al mes. De hecho, esta noche hay una clínica nocturna, una clínica de al final del día, de la tarde, que comienza a las 5 de la tarde. Y clínica no quiere decir nada médico, quiere decir como consultas. Consultas, son consultas de inmigración. Lo que pasa es que a veces hay mucha gente, entonces yo le digo a la gente que llegue un poquito temprano, que a veces tiene que esperar, y hay días en que tenemos mucha gente y días en que no tenemos mucha gente. Pero vaya preparado con buen libro, buen podcast o algo, o una conversación. Exacto, y espere un poquito porque ahorita son gratuitas y es la única manera que tenemos de atender a tanta gente, porque lamentablemente estábamos haciendo citas hace tiempo, pero nuestro calendario se llenaba tanto que las citas eran para 3 meses. Wow. Y la gente se le olvidaba y no así venía. Así que este es un cambio, qué bueno. Tuvimos que hacerlo porque lamentablemente teníamos esos momentos reservados y la gente tenía que esperar tanto tiempo para hablar con un abogado que dijimos, y no, si mejor después que la persona de la cita no se llega, es una pérdida de tiempo. Exacto. Familias, estamos hablando cómo prepararnos en cuestiones de inmigración. Los mejores deseos en su caso, señor Fernando. En este calendario del tema de hoy estamos incluyendo los teléfonos de algunas de estas organizaciones que ofrecen este servicio, así que tomemos nota. Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Consultas de inmigración a bajo costo en San Rafael Canal Alliance, 415-454-2640. Family and Children's Law Center, 415-492-9230. En Novato, North Marin Community Center, 415-717-0426. Si veo tiene contacto con ICE en Marin, llame a la red de respuesta rápida al 415-991-4545. Servicios de inmigración en Sonoma, Caridades Católicas, 707-578-6000. ¿Sabe que en Canal Alliance y North Marin Community Services ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. Clase gratis sobre el manejo del enojo, miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael, 415-473-6828. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, Zumba, clases para padres y terapia de grupo, 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará. Aquí estamos, aquí estamos. No nos hemos ido, pero ya no nos queda mucho tiempo. ¿Qué se nos ha quedado sin decir o queremos repetir para enfatizar cuando se trata de cómo prepararnos en lugar de preocuparnos? Licenciada Lucía Marteldao. Si quiere tener una guía que vaya punto por punto de las cosas que tiene que recabar para prepararse y una guía también para ver si usted puede elegir para algún beneficio migratorio, vaya a Canal Alliance, que tenemos unos sobres donde usted puede meter todos sus documentos y también podemos dar la tarjeta roja y le vamos a dar una copia de cómo hacer su plan familiar, incluyendo el formulario que se hace para el formulario del cuidador, que se llama, que no es darle la tutela a nadie, sino solamente para que alguien pueda buscar a sus niños en caso de emergencia. Y todo eso lo puede recoger de manera gratuita en Canal Alliance de 9 a 12 y de 1 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Maravilloso. Muchísimas gracias. Y ese es el tipo de recursos que nos hace sentir apoyados y esperanzados. Casi doctora Cristal Guevara. Sí, simplemente quería compartir una información en términos de la demográfica que estamos hablando hoy. Casi hay 11 millones de personas que no tienen papeles aquí en los Estados Unidos, que es casi 3.5% de la población en los Estados Unidos. En pensar de eso, media de esa población son mujeres también. Entonces, también aspectos de nuestra identidad también informan nuestra experiencia de migración. Más que nada, en el año 2020, 1 de cada 3 niños va a tener por lo menos un papá inmigrante. Entonces, también reconocer que este es un fenómeno, que no están solos en esta experiencia. Y con el proceso o la jornada de inmigración, también hay muchas cosas asociadas en términos de la ansiedad, de la depresión, del trastorno de trauma, del uso de sustancias, de las ideas de suicidio, que puede ser contribuido por los estreses de aculturación, más que nada cuando estamos en un contexto de recepción que no nos acepta, que nos trata como criminales o que nos tratan como los otros, ¿verdad? Los quiere dividir también. Así que tomemos en serio estas reacciones emocionales y psicológicas que pongamos tener. Sí. No es que estemos locos, es que estamos en unas situaciones a veces enloquecedoras que nos estresan y nos pueden desesperar, pero que no nos desesperancen. Muchísimas gracias, Cristal Guevara. Y la perspectiva de la producción de nuestra doctora Marta Guerra. Primero que nada, yo quiero agradecerles por este tema y toda la información que nos compartieron. Y a pesar de todo lo malo y lo triste que podemos llegar a ver en cuestiones de inmigración y el racismo, me da mucho gusto saber que hay programas como este que nos dan la voz, que nos brindan esa información con compasión y que si estamos unidos, somos, es más la fuerza. Entonces, me olvido el dicho, pero muchísimas gracias por estos recursos y esta información. ¿Cómo no? No, y este contexto, como nos recordó el señor José, los seres humanos hemos migrado de un lugar a otro por distintas razones a través de la historia de la humanidad y del planeta. De hecho, los cambios climáticos del planeta están causando más migraciones también, así que no somos los primeros, ni seremos los únicos. Aprendamos de cómo responder como personas o como vecinos de aquellos que están necesitando salir de sus lugares de orígenes, por las razones que sean, y darle una bienvenida en el nuevo hogar, que hay espacio y recursos para todos si sabemos cómo distribuirlos. Familias, ya nos estamos casi despidiendo. Un mensaje de cierre, Lucía Martel Dow, Canal Alliance. No pierdan la esperanza. Mire que nosotros hemos visto muchísimas personas que en un momento determinado se sintieron mal y ahora, después de haber buscado ayuda, he visto cómo han logrado mejorar su humor, su vida, su la situación con sus hijos. Entonces, no se sientan desesperados porque hay esperanza. Eso. Pensamos en los migrantes, quienes han perdido sus vidas, su valentía o su esperanza. No nos rindamos. Procuremos la guía de personas y organizaciones fiables, pues preguntando se llega a Roma. Y trabajemos con paciencia y persistencia que Roma no se hizo en un día. Aprendamos los unos de los otros cómo enfrentar los retos, sobreponer los obstáculos que nos presenta la vida como migrantes, y cuando sepamos que alguien se siente ansioso, asustado o atemorizado, que nos sienta a su lado. Recordemos que no panda el cúnico. Ante el temor y el furor, respondemos con valor, labor y fervor. Respondamos con calma y control, preocupémonos menos y preparémonos más. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Adrián Aragón, Peter B. Collins, a la doctora Marta Guerra, a Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por La Canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, a nuestras panelistas. Gracias, licenciada Lucía Martel Dao. Gracias, casi doctora Cristal Guevara. Y un saludo sincero, sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas, quienes al informarse e invitar a otros a hacer lo mismo, se aseguran de que nuestra gente esté sana y salva, pase lo que pase. Y se acompañan, alientan, animan, apoyan y ayudan a pesar de los pesares. Aquí estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana regalando un poquito de esperanza. Y en la canción Niños Migrantes nos dicen... Desde centroamericanos hasta compas mexicanos, los migrantes a su paso sufren tratos inhumanos. Muchos de ellos decidieron emigrar para otro lado por los gringos monopolios que apañaron sus mercados. Con guerrillas de las que huyen, muchos niños asustados que usan niños migrantes sin abrigo y sin respaldo. Y ahora nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en cuerpocorazoncomunidad.org. Vamos a estar hablando sobre el peso, la salud, la imagen corporal y el bienestar. Adelante, familias, sabiendo, sanados. Y sí se puede, sí se puede, sí se puede. Cuerpo, corazón, comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad.